Sí, en general, mira, lo que estamos viendo acá en la zona, en lo que sería el futuro Santana, Don Fabián, es que si bien se recoge la basura, es medio irregular y hay vecinos que van dejando montones de basuras en las esquinas y vuelta a vuelta se van quemando por la falta de cantidad de personal para recogerlo, ¿no? Por ahí no es que no pasan, hay compañeros que pasan por las cooperativas haciendo una limpieza básica y también se levanta la basura circunstancialmente, pero sí, no hay la cantidad de personal o el servicio no es incompleto y no hay la cantidad de personal suficiente como para mantener limpias todas las calles y todas las esquinas de nuestros barrios. Más allá de las otras situaciones de arrastre que vienen, ¿no? Falta de luminarias, todo el tema del asfalto roto, la avenida 32 que une justamente estos barrios, Don Fabián, con el futuro, con el acceso también a Santana y a Malvinas, está completamente rota y es casi intransitable. Bueno, en situaciones como estas de una epidemia donde muchas veces se espera la llegada de una ambulancia, realmente es horrible que la situación sea esta, este abandono. Y después también hay en la zona algunos lugares donde hay abandonos de vehículos o hay chatarrerías que lo que hacen es prolijar un montón de enfermedades, porque está el coronavirus, pero aparte del coronavirus también tenemos el riesgo de lo que es el dengue, del hantavirus, por la proliferación de ratas, no hay desmalezamiento en muchos lugares, no hay derratización. Entonces todo es un combo muy complicado y jodido cuando tenemos todas las familias en las casas, todos los chicos que no van a la escuela en las casas y un montón de gente circulando todavía en cada barrio, digamos, donde las condiciones de hábitat no son las mismas que en el centro de la ciudad. Por lo tanto, creemos que hace falta una mayor presencia del Estado municipal de la que hoy tenemos. Exigimos, reclamamos que las autoridades municipales refuercen el personal que trabaje acá en los barrios para poder atacar tanto la erradicación de la basura como la derratización y el cierre de todas las chatarrerías y todos los lugares que lo que están trayendo es mayor riesgo sanitario para la población. Muchas gracias, Fermín Raíces.